trigo y el maíz, se decidió la apertura permanente de la exportación de trigo y de maíz, a partir de arribar a un acuerdo que se deberá articular entre el gobierno nacional, los productores y los exportadores con el fin de garantizar el abastecimiento del mercado interno como componente de la matriz de seguridad alimentaria y la provisión de dichos insumos al complejo agroindustrial. En tema carnes, en la exportación cárnica se reduce lo que se conoce como el encaje productivo exportador de un 65% que debía quedar en bodega para poder exportar a un 30%. Incentivos a la producción, se compensará la cría de novillos pesados con destino a invernada a través del pago de 2 pesos por kilogramo por animal para los últimos 100 kilos de los novillos que alcancen los 460 kilos. Respecto de la ONCA, para potenciar la dinámica exportadora de los productos agroalimentarios, se reducirán los plazos de aprobación o rechazo de los ROE, unificando los procedimientos tan solo en 5 días. Para